de un tiempo mejor. Bajo fondo con el mareo, sí señores, haciendo buena música estos muchachos que son una especie de ensamble de jazz con algunos toques de tango y con buenos toques de rock. Bajo fondo, uno de esos grandes experimentos musicales que le han dado la vuelta al mundo y que iniciaron aquí en nuestro continente, en el sur de América, en los sudacas, como nos llaman a nosotros, en el resto del mundo. Y bueno, hay que reivindicar esos términos y ser orgullosos de lo que tenemos de nuestra música. Ahora viene una versión, un MTV Unplugged de Ricky Martin, que nos dice: tu recuerdo, posiblemente el mejor disco en vivo de ese señor. También estaremos con Azúcar Moreno, que nos dice: solo se vive una vez, para que tengan presente esa frase, sobre todo en estos días. Y Carlos Baute nos habla de un corazón colgando en tus manos. Aguacero rompe fuerte sobre mí. Hay piedra, fuego lento, quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste. lado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, para que piense mucho en mí. No debe de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, fue como un aguacero. No sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Presidente de la Cámara de Diputados en Brasil, Rodrigo Maia. Prova que las instituciones brasileiras, elas têm funcionado. El Guasón, del Escuadrón Suicida, Jared Leto. Breathing a little deeper in Colombia. Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Rose Gutmuller. With President Santos on February 4th. Premio Nobel de Paz, José Ramos Horta. De toda la América Latina. Alcalde de Miami, Carlos Jiménez. Serie de orden para mí no es algo que es necesario. Toquinho. En todas las partes que pasó, fue suceso. Presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, Felipe Chapman. En distintas jurisdicciones. Estrella del diseño, Donna Karan. Feels comfortable and sexy and everything you need. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Escúchame bien, solo se vive una vez.

éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio.